Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en el deporte local y hoy, en este caso, vamos a hacer una introducción a lo que va a ser la temporada de carreras por montaña, ya que aquí en la Sierra de Cádiz se estrenó organizativamente este 2022 con la disputa de la décima edición de la Trail Urbana de Villaluenga de Rosario. Una prueba que contó con la participación de más de una veintena de ubriqueños, entre los que destacaron tres: Rubén Torres, sexto de la general; Alberto Sánchez, séptimo; y Diego Reina, noveno. También en la categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela se hizo con la tercera posición, subía al podio de la absoluta de la clasificación general en esta prueba. Aparte de ellos, pues un buen número de corredores que tomó parte en esta carrera de la que hablaremos en los próximos minutos, porque, como ya decimos, es la que da el pistoletazo de salida a la temporada de carreras por montaña aquí en la Sierra de Cádiz. No sabemos si también dentro de el panorama nacional. Será sin duda de las primeras que se disputan en nuestro país, en esta modalidad de trail. Enseguida vamos a hablar precisamente con Rubén Torres, componente del Club de Atletismo Nutria de la Nutrias Pantanera, que recordemos el pasado lunes abrió el plazo de inscripción para la décima carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que se disputará el 19 de marzo y que, recuerden, fue el primer evento deportivo suspendido cuando comenzó todo esto de la pandemia. Se suspendió, estaba prevista que se organizara el 14 de marzo de 2020, el mismo día que se decretó el estado de alarma, el primer estado de alarma en nuestro país. Una buena manera de cerrar el círculo. Esperemos que también para esa fecha no tengamos que hablar ni de sexta, ni de séptima, ni de octava ola, sino que ya todo quede en un mal recuerdo. Enseguida vamos a hablar de eso. Ayer adelantábamos también los horarios de los partidos de fútbol para este fin de semana y ya tenemos aquí los de baloncesto. También hablamos del provincial. En la Copa Andalucía A, el Barada Cabu recibe al Jerez Club Deportivo Baloncesto este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. También en la Copa Andalucía A, el Cabu Infantil Femenino viaja hasta Cádiz, donde se enfrenta al Cádiz Club Baloncesto Gades, Grupo Arseño, el domingo a las 12:30 en el Complejo Ciudad de Cádiz. El otro partido que se va a disputar este fin de semana será el Cabu Don Bosco 88 de la categoría cadete femenino, que tiene previsto que se juegue también el sábado a las 4 de la tarde. En principio, esos son los partidos que están programados para este fin de semana. Los otros dos conjuntos del Cabu, el Junior B y el Mini Mixto, pues no disputan jornada este fin de semana. En lo que se refiere al Mini Mixto, en este caso le toca jornada de descanso. Y al Cabu estaba programado un Cabu Zimbis para este fin de semana, pero todavía no sabemos nada, no hemos visto horarios publicados en la página de la Federación Gaditana de Baloncesto. Suponemos que no se va a disputar. E insistimos, el Mini Mixto le toca este fin de semana jornada de descanso. Para ellos nada más, hay competición, pero ellos descansan. Dicho esto, también decir que, aparte de ahora nos vamos a adentrar ya en el mundo del atletismo, en esa décima edición de la Trail Urbana de Villaluenga, pero también queríamos comentar que el lubriqueño Eduardo Gómez estuvo este fin de semana en la Ibercaja de Valencia en la prueba de 10 kilómetros, donde consiguió marca personal. En 10 kilómetros de 10.000 lo ha dejado en 31 minutos 19 segundos, nada más y nada menos. Ya tendremos tiempo también de hablar sobre cómo la ambiciosa temporada seguramente dará de qué hablar. Por eso ya tendremos tiempo, porque esos objetivos que tienen marcados, algunos de ellos bastante ambiciosos, estamos completamente seguros de que los va a alcanzar de una manera u otra el bueno de Eduardo Gómez. Bien, los próximos minutos lo vamos a dedicar, como decimos, hablando de la Trail Urbana de Villaluenga, carrera de 16 kilómetros por el entorno de la localidad Payolla, que se adjudicó Miguel Benítez Bermejo con un tiempo de 57 minutos 37 segundos. Y lo más destacado, como decíamos en nuestro sumario, tres ubriqueños en el top 10: Rubén Torres, Alberto Sánchez y Diego Reina, sexto, séptimo y noveno respectivamente. Eso en categoría masculina, porque en categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela pues conseguía la tercera posición de la clasificación general, algo a lo que, por cierto, nos tiene ya, o nos tenía, al menos en la época pre-pandémica, bastante acostumbrado a alcanzar puestos, los primeros puestos de las clasificaciones generales de las distintas carreras por montaña. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando con Rubén Torres Jaén, que fue el primer ubriqueño que cruzó la meta en Villaluenga. A Rubén lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Comenzaba deportivamente el año en Villaluenga de Rosario y allí que te fuiste para participar en la décima trail urbana. ¿Qué tal el estreno de este 2022 deportivamente hablando? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Muy rápida la carrera, muy explosiva. Salimos a tope, dándolo todo ya. Pero nada, muy bien, muy bien. Uh-huh. La verdad que hemos empezado bien el año. Puedes estar más que satisfecho con tu rendimiento, ¿no? Sexto de la general y muy cerca de los puestos de podium en cuanto a tiempo. Sí, la verdad que sí, estoy súper contento porque veía que había gente que corría rápido, que era rápida, y digo, yo me tengo que ir con ellos a ver si los aguanto. Y no estuve con ellos cerca en el grupo, pero sí que estaba cerquita. Al menos de un minuto los tenía ahí. Lo que pasa es que por más que corría no podía cogerlo. Ajá. Bueno, volví a esta prueba. El año pasado no llegó a celebrarse. ¿Y cómo lo has visto? ¿Cómo has visto este trail de Villaluenga? ¿Qué tal la prueba? ¿El ambiente, los protocolos? ¿Cómo ha sido todo? Pues muy bien. Este año, por lo menos la carrera de Villaluenga, que ya llevaban queriendo hacer una paellita y tener una barra allí con cerveza, ya llevaban tiempo queriendo hacerla, y la verdad que esa parte de la carrera, estupendo. Eso es un aliciente muy bueno para una carrera. Luego ya las medidas y eso, muy bien también. Todo el mundo con su mascarilla y nada, la carrera, nada más que empezar, pues ya la carrera cada uno cogió su sitio rápido, porque había que darle una vuelta al pueblo, una pequeña vuelta, entonces ya ahí, quieras que no se acumula tanta gente. Me quedo con eso que dices del aliciente por el poscarrera, que más que nada es porque supongo que te retrotrae a los años en los que eso era lo normal, ¿no? Después de estos dos años que llevamos viviendo. Claro, claro, hombre, es que eso es bueno porque comparte momento con gente que conoce o que hace tiempo que no ve, y también mientras que dan los premios o no, que muchas veces cuando dan los premios ya la gente se va, pues mientras que lo dan o no, pues quieres que no estás ahí, estás entretenido. Claro. Rubén, viendo tus resultados, ¿podemos deducir que te encuentras en un momento dulce? ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te encuentras? Pues yo me veo bien, la verdad. Ahora mismo estoy en un momento bueno porque estoy dedicándole tiempo a entrenar y estoy entrenando bien casi todos los días. Estoy haciendo lo que me mandan y la verdad que muy bien. Ahora sí, en un momento bueno. Ahora hay que aguantarlo. Bueno, y cuéntanos eso de lo que hablan mucho de los picos de forma, de los descansos activos, de los meses en los que tienes que levantar el pie. ¿Tú cómo lo llevas? Porque, bueno, hablábamos contigo la última vez, fue en noviembre. Desde noviembre hasta ahora has participado, sobre todo en este mes de diciembre, en un buen número de carreras. No descansas, ¿no? No has parado desde entonces. Sí, desde que hablamos en noviembre, pues hice la del bosque. Después hice la de Borno y ya luego esta. Yo no ahora, antes me apuntaba a todas las carreras, a todas las que podía, y ahora pues eso me lo estoy cuidando un poquito más. Estoy descansando más de carreras de competición, sí, entrenando y apuntándome por lo menos a una o dos carreritas al mes para poder hacerla bien. porque ya venimos de huerta y ya te he dicho, antes lo apuntaba todas y algunas las corría bien, otras me venía abajo, y es lo que tú dices, los picos de forma, el pico de forma se pierde muy rápido, cuesta cogerlo y luego lo pierde rápido. Vamos, que hay que saber gestionar también las fuerzas y los momentos, ¿no? No se puede tampoco participar y correr a lo loco. Claro, yo por lo menos, yo hablo de mí. Sí, no, digo para obtener resultados, no solo tú, es lo que nos comentan en general, ¿sabes? Claro, es que yo por lo menos ya me he visto que si lo corro todo, no se me quitan las ganas de correr. Me canso y digo, yo no tengo ganas de ir entrenado, yo no tengo ganas. Y ya se van perdiendo las ganas de tanto correr y pasa eso, que se baja de forma muy rápido. Claro, es lo que tiene también la mente, ¿no? Tú comentas, y bueno, se suele pasar a muchos deportistas cuando empiezan. Empiezan con mucha ilusión, luego, como dicen normalmente, lo difícil es mantenerse. Y claro, el estar... compitiendo, y si quieres estar arriba, es un esfuerzo importante el que tienes que hacer y un sacrificio importante, y eso hay que hacerlos con cabeza, porque si no llega el momento, como tú dices, en el que uno se puede agobiar y decir, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro, y es lo que tú dices, Jesús, la ilusión. Si tú pierdes esa ilusión de correr una carrera o de salir a entrenar, no lo haces con tantas ganas o no lo disfrutas. ¿Cómo lo tienes que disfrutar? Si lo haces porque estás obligado, lo haces dos veces obligado. Luego a la tercera ya dices, no tengo necesidad de obligarme. Claro. Pienso yo. Pues sí, te doy toda la razón. Vamos a un par de puntos que quiero comentar contigo respecto a esta carrera de Villaluenga. La primera, que cabe destacar que mirando la clasificación, habéis acabado tres ubriqueños muy, muy cerquita, ¿no? Parece que Ubrique sigue gozando de salud en este aspecto, en las carreras por montaña, ¿no? Sí, Ubrique tiene unos corredores buenísimos, siempre lo he dicho, y ahora que están corriendo, que no vea, que vamos, hay gente que corre en asfalto, que corre muy bien, hay gente que corre en montaña, corre muy bien, y lo he dicho ya dos o tres veces, que si nosotros hiciéramos un equipo aquí en Ubrique, de corredores de Ubrique, haríamos un equipazo buenísimo, porque es que ya lo he visto en las carreras entre los 10 primeros siempre hay 3, 4, 5 ubriqueños que siempre están ahí. En este caso, tú fuiste sexto, Alberto Sánchez séptimo y Diego Reina noveno. Y la otra cuestión es que es una tendencia que estamos viendo, observando últimamente en los trails, en las carreras por montaña. Y es que parece que, viendo los primeros puestos, ¿no?, que la gente joven está apretando bastante en las carreras por montaña, ¿no? ¿Tú estás viendo un cambio de tendencia últimamente en ese aspecto? Porque parecía, bueno, que la carrera por montaña, esta disciplina deportiva, se adaptaba mejor a la gente veterana, ¿no? Pero ahora estamos viendo gente que entra muy joven y que están copando los puestos de arriba, ¿no? Eso te iba a decir, Jesús, que en esta carrera de... este domingo, ahí en la trail urbana, de los seis primeros, porque los que entraron delante mía, uno tenía 19, el otro 17 años, otro chaval estaba entrando en la categoría senior por primera vez, o sea que eran jóvenes, como tú dices, y ahora hay una tendencia muy buena que está viniendo unos niños corriendo que no veas, que corren. Ajá. Ya te digo que yo intenté cogerlo y no podía. Sí, y no... es muy bueno porque una carrera de montaña la puede hacer cualquiera que esté preparado para hacerla, que esté en forma. Ya tenga 17 años o tenga 50. Y no solo, vamos, que es una tendencia no solo en esta de Villaluenga de Rosario, sino que lo estamos viendo en las pruebas en este, bueno, prácticamente desde el confinamiento sobre todo se ha acentuado, ¿no? Pero claro, siempre... hemos concebido las carreras por montaña como que los corredores que van ahí son ya gente que viene de vuelta, que viene del asfalto, pero estos son específicamente que han empezado prácticamente también en la montaña, ¿no? Es decir, que hay una cantera y creo que con los años se va a notar ese salto de nivel, ¿no? En general, en estas carreras, y ya quizá a los veteranos les cueste más, como ocurre en el asfalto, ¿no? Llevarse las victorias, claro, absolutas. Y este año ya se va a empezar a notarse. Y aparte que ya es otra modalidad de carrera. Ajá. Además que está cogiendo también mucha fuerza el trail, el carrera por montaña. Está cogiendo mucha fuerza, cada vez hay más carreras, más gente que corre, gente que está en la selección española, en la Federación Andaluza. Entonces, hay muchas categorías, cadetes, juveniles, senior, máster. Entonces, pues, cada vez más gente joven va ahí entrando a esto del trail. Claro, ya se está, es una modalidad deportiva recientemente nueva, pero que ya vemos que está alcanzando su mayoría de edad y su madurez, ¿no?, en esos aspectos. Rubén, ahora que arranca 2022, ¿tienes algún tipo de plan deportivo, algún objetivo a seguir o participar en las pruebas como vayan viniendo? No, como te he dicho antes, ya no voy a hacer más de apuntarme a todas las carreras que pueda. Y sí que tengo un planning, correr la Copa Gaditana, esa no se puede faltar. Ajá. Y también intentar correr la de carreras por montaña de Andaluza, la Copa Andaluza de carreras por montaña. Digo intentarlo porque hay carreras que, claro, como es de Andalucía, hay carreras que, a lo mejor una que en Almería, que está lejos, pues esa cuesta un poquito ir. O si están muy pegadas una de otra, como pasa en marzo, pues también. Entonces, pues lo vamos a intentar. Bueno, una de las cosas buenas que hemos visto con la celebración de esta décima trail urbana de Villaluenga es que por fin volvían las carreras por montañas aquí muy cerquita, ¿no? Y claro, eso nos hace pensar en que va a ocurrir lo mismo el próximo 19 de marzo, cuando se dispute la carrera por montaña Ruta de los Aljibes del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que abrió inscripciones el lunes, ¿no? Sí, el lunes abrimos inscripciones y nada, la verdad se está apuntando mucha gente, está cogiendo, la gente se está animando, también puntuamos para la Copa Gaditana. Ajá. Y somos campeonato individual de Cádiz también, entonces son para nuestra carrera nos viene muy bien porque son dos alicientes muy buenos para que la gente se anime a venir a correr nuestra carrera. Ajá. Para muestra un botón, tengo entendido que, bueno, en tan solo 3 días habéis superado las 150 inscripciones, ¿no? Sí, exactamente. Así que esta es la primera vez que nos pasa. Sí, sí. Esto es una llamada a los ubriqueños que luego se puedan encontrar, perdón, con que cuando quieran apuntarse ya no hay plaza. Recuerden que normalmente tiene un límite de plaza y suponemos que con el tema de la pandemia ese límite se ven obligados también a reducirlo, así que lo hagan lo antes posible para que luego no haya disgustos, ¿no? Que se animen, que se apunten, que la carrera es para todo el mundo y que está muy guay, que el recorrido está muy chulo. Oye, Rubén, yo he conocido directamente lo que os ha costado a las Nutrias Pantaneras la suspensión de las carreras, ¿no? En este caso habéis suspendido dos carreras por montaña y dos carreras populares, con mucho dolor. Supongo que había ya ganas, ¿no?, de que por fin saliera una carrera adelante. Muchísimas ganas. Teníamos muchísimas ganas ya de preparar una carrera de la Nutria Pantanera. Ya has visto que hemos ido a limpiar la cadera. Ajá. Que le hemos dado un buen limpiado de las ganas que tenemos ya. Y la verdad es que sí. Y si las medidas no lo permiten y podemos hacer una poscarrera también como nos gusta, pues lo haremos también. Encantado. Ajá. Claro, para conocer eso exactamente habrá que esperar porque todavía hay tiempo, es el 19 de marzo y esperemos que para esa fecha estos índices que tenemos ahora de pandemia pues sean mucho mucho más reducidos. Claro, yo digo todo esto, Rubén, porque recuerdo perfectamente que la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, la ruta de los Aljibes, fue la primera prueba que se suspendió. Precisamente se iba a disputar el día que empezó todo esto, ¿eh? Sí, exactamente. Exactamente, lo teníamos todo preparado. Decíamos que sí, que eso iba para adelante, que no, que sí. Y vamos, el día de antes ya decidimos que no, que fue también una sabia decisión. Sí, sí. De no celebrarla porque... Es que no sabíamos lo que nos venía encima, ¿eh? No lo sabíamos. En ese momento, que estaba todo por empezar, que estaba empezando, no sabíamos lo que se venía. También te digo que ha sido una sabia decisión no celebrar esta también que hemos suspendido, la de tanto la carrera popular como la de 2020. Uh-huh. La de 2019, la de 2020 y la de 2021, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí, la situación, o sea, desde luego... decisión. Desde el... Porque las medidas no lo permite, y si no nos permite celebrar una carrera como le gusta a todo el mundo, pues no lo vamos a hacer. Y en el fondo yo siempre lo he defendido. Sois un club sin ánimo de lucro, no ganáis dinero con la carrera y no tenéis esa necesidad imperiosa que a lo mejor otras carreras sí lo tienen, porque son organizadas por empresas privadas que viven de esto, ¿sabes? Exactamente. Uh-huh. Bueno, ya estáis preparando, os estáis dando todos los pasos para que esa carrera pues se lleve a cabo el 19 de marzo, y uno de esos pasos son los entrenamientos sobre el recorrido para dar a conocerlo a los participantes. Y de hecho, este domingo ya tenéis organizado el primero, ¿no? Sí, este domingo a las 8:30 en el convento de Capuchino, pues tenemos un entrenamiento oficial de la Nutre Pantanera por el recorrido. Intentaremos hacer recorrido completo, pero cuando ya lleguemos a la calle Ronda, que es donde tenemos el corte en la carrera, ajá, pues ahí nos pararemos. El que quiera terminar puede terminar, y el que quiera seguir pues podrá seguir. Y nada, a las 8:30 en el convento de los Capuchinos, el domingo. Ajá. Oye, Rubén, entre esta de Villaluenga y la próxima de Ruta de los Aljibes, donde supongo que vas a estar, ¿tienes alguna carrera por medio? Sí, tengo algunas. De aquí a marzo, claro, voy a la Víbora Trail. Ajá. Luego espero ir a Jimera 3 Trail, que todavía no han salido las inscripciones, pero espero estar en Jimera, que esa no se puede faltar, porque eso es una fiesta de las carreras. Ajá. Y la semana de antes de la de la Ruta de los Aljibes, a Montellano, que es la de fuera de pista, que es campeonato andaluz, Copa Andaluza. Uh-huh. Por lo tanto, va, bueno, tiene la agenda apretadilla, ¿eh? Hay alguna. Bueno, están alejados. Sí, sí, sí. Pero vamos, en la que vas a estar seguro es en esta de Ubrique, donde... Sí, eso sí, seguro. Bueno, ese es territorio también ubriqueño. Allí me refiero a que los deportistas se conocen bien el recorrido. Y ahí siempre hay mucha guerra, ¿no? Claro, ahí los ubriqueños tenemos que estar... Sí o sí. Es que ahí de los 10 primeros, 9 tienen que ser ubriqueños. Por lo menos. Tenemos también... hay que mostrar de lo que estamos hablando precisamente, el nivel que están alcanzando, claro, los corredores de aquí, que mejor sitio que en casa. Pues nada, Rubén, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, lo del entrenamiento y que estén atentos a las redes sociales de las Nutrias Pantaneras, que iremos poniendo información sobre la carrera. Pues así será. Pues Rubén, muchas gracias. Pues nada, a ti. Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar hablando de esa décima edición de la Trail Urbana de Villaluenga de Rosario, para quedarnos con las clasificaciones, en este caso con la de la modalidad runner, porque también hubo una modalidad de senderismo, de travesía, pero la competitiva fue la runner. Una carrera de 16 kilómetros, ya sabemos el recorrido por el entorno natural de la preciosa localidad de Villaluenga de Rosario, y 16 kilómetros en los que se impuso Miguel Benítez Bermejo con un tiempo de 57 minutos 37 segundos. Segunda posición para Joaquín Guerrero Sarmiento, 59 minutos 23 segundos, seguido de Francisco Javier Tejonero Valdés, 1 hora 12 segundos. Ese fue el podium de la general. Por detrás, cuarta posición para Santiago Luna, 1 hora 1 minuto 39 segundos. Yacet Velázquez Rodríguez, 1 hora 1 minuto 43 segundos. Rubén Torres Jaén, en sexta posición, 1 hora 2 minutos 8 segundos. Detrás de él, otro ubriqueño, Alberto Luis Sánchez Gil, 1 hora 3 minutos 4 segundos, llevándose además la primera posición, la victoria en la categoría de veteranos. Octava posición para el corredor de algodonales, Raúl Guerrero Benítez, 1 hora 3 minutos 36 segundos. Novena para otro ubriqueño, Diego Reina Romero, 1 hora 3 minutos 54 segundos. Y décima posición para Jesús Hinojo Archidona, con un tiempo de 1 hora 4 minutos 7 segundos. Pero además de estos tres ubriqueños en este top 10, tenemos que hablar de multitud de corredores de nuestra localidad que participaron en la prueba. Vamos a quedarnos con algunos de ellos, al menos los que hemos podido identificar. Así, por ejemplo, en la decimocuarta posición, Isaac Delgado Ordóñez, 1 hora 5 minutos 37 segundos. Vigésimo cuarta para Antonio Domínguez Chávez, 1 hora 07:55, 7 minutos 55. Ángel Pérez Chávez, 1 hora 10 minutos 7 segundos. Daniel Domínguez Chávez, 1 hora 10 minutos 7 segundos. Más atrás, Luis Pan Román, 1 hora 11:36. Diego Chávez Orellana, 1 hora 12:23. Francisco Domínguez Ruiz, 1 hora 16 minutos 43 segundos. Juan Antonio Domínguez Bueno, 1 hora 17:43. Pedro Ordóñez Arenas, 1 hora 20:48. Álvaro Andrades Gil, 1 hora 24:02. Álvaro Toro Veneroso, 1 hora 24:08. Abel Ordóñez Núñez, 1 hora 25:46. Álvaro Coronel Coronil, 1 hora 25:46. Cristóbal Caro Chacón, 1 hora 25:48. Oliver Domínguez González, 1 hora 26:18. Y Juan Carlos Borquez Andrades, con 1 hora 31:03. Eso, como decimos, es la clasificación, en este caso, masculina, de esta prueba, de esta trail urbana de Villaluenga del Rosario. Pero además nos quedamos con la clasificación femenina de la prueba, en la que se llevó la victoria Laura Ordóñez Caro, con un tiempo de 1 hora 17 minutos 47 segundos. Segunda posición para Noelia Castillo Valle, 1 hora 18:59. Y tercera de la general, una ubriqueña, ¿quién no? María del Carmen Ramírez Vela, 1 hora 20 minutos 50 segundos. Cuarta posición para María José Vascón Guerra, 1 hora 21:02. Quinta para María Pérez Lozano, 1 hora 21:48. Sexta para María del Mar Chacón Luna, 1 hora 21:54. Siete para Alicia Virués Aragón, 1 hora 22:23. Octava posición para Marta Rubio, 1 hora 22:49. Novena para Vanessa Tirado Sevilla, 1 hora 27:14. Y décima posición para Jelly Blanquer Salas. Eso en cuanto al top 10. También podemos hablar de la décima, bueno, de otra ubriqueña que estuvo participando en esta prueba, y fue nada más y nada menos que Julio Ordóñez Arena, que terminó con un tiempo de 1 hora 45 minutos 32 segundos. Ha sido la primera carrera del año, la primera carrera por montaña aquí en la Sierra de Cádiz, y bueno, todavía de aquí a que veamos la décima carrera por montaña Ruta de los Aljibes, como bien nos comentaba Rubén Torres, hay bastantes pruebas cercanas. Un ejemplo, pues la Jimera Tres Trail, de la que nos hablaba hace unos instantes. Pero recordemos que la nuestra es la décima carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que tendrá lugar el próximo 19 de marzo y que la inscripción está abierta desde el pasado lunes. Y tal como nos comentaba el propio Rubén, componente de las Nutrias Pantaneras, parece que al menos la solicitud de inscripciones está siendo muy amplia, así que puede que vuelen, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, en las pocas carreras que se disputan. Así que aquellos ubriqueños, insistimos, que vayan o que tengan intención de participar, que no lo dejen para última hora, porque luego se pueden encontrar con alguna sorpresa. Y antes de despedirnos, también comentar que el pasado fin de semana el ubriqueño Eduardo Gómez estuvo en la prueba de 10 kilómetros Ibercaja de Valencia, en la distancia de 10 kilómetros de Ibercaja de Valencia, donde consiguió el objetivo que se marcaba, es decir, bajar su marca personal. La dejó en 31.19, un paso más para este joven ubriqueño, que ahora mismo es sin duda el deportista, el atleta más destacado de nuestra localidad en estas distancias de 10 kilómetros, media maratón. Ya también consiguió marca personal y además marca de ubrique. Y bueno, pues sigue dando pasitos, sigue subiendo escalones, peldaños en esta carrera, en este deporte del atletismo. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las, no de las 6 de la tarde, sino en este caso a eso de la 1 del mediodía. Ya saben que los viernes adelantamos nuestra programación, nuestro programa de deportes encuentra cabida en la programación matinal. A partir de la 1 estaremos aquí con el avance de lo que va a ser el fin de semana en lo que a deportes se refiere. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.